Ibiza loca, Ibiza loca. Playa de las Salinas. Bol No. Cala Jondal. Agua Blanca. Escharcu. Cala Boix. Ibiza Loca. Playa de San Antonio. Cala Salada. Cala Pada. Cala Nova. Ibiza Loca.